La Catedral y el Bazar es un ensayo sobre el software de código abierto escrito por Eric Steven Raymond en 1997. El ensayo analiza dos modos de producción de software bien diferenciados: el modelo de la Catedral y el modelo del Bazar. El modelo Bazar se caracteriza por ser un enfoque descentralizado y basado en la colaboración abierta. En este modelo, el código fuente del software se comparte libremente para su revisión, modificación y mejora por parte de cualquier persona interesada. Este modelo ofrece varios beneficios. En primer lugar, promueve una mayor inclusión y participación, ya que cualquier persona con habilidades de programación puede contribuir al proyecto. Esto da lugar a una amplia variedad de perspectivas en el desarrollo del software. Además, al estar abierto al público, los problemas y errores pueden ser identificados y solucionados rápidamente. Por otro lado, el modelo Catedral ofrece, en primer lugar, pertenecer a un grupo de desarrolladores experimentados y con conocimientos específicos. Esto puede garantizar una mayor calidad y estabilidad del software. Al seguir una estructura jerárquica y un proceso de desarrollo más controlado y guiado, se puede mantener la coherencia y la visión del proyecto a largo plazo. Además, en algunos casos se prefiere tener un liderazgo más centralizado para garantizar una dirección clara y una toma de decisiones eficientes. Es importante destacar que estos modelos no son contradictorios entre sí y pueden coexistir en diversos proyectos y comunidades del desarrollo de software. De hecho, muchos proyectos adoptan un enfoque mixto, aprovechando elementos de ambos modelos según sea necesario. Por ejemplo, pueden seguir un enfoque basado para fomentar la colaboración abierta y la contribución de la comunidad, y al mismo tiempo cuentan con un grupo centralizado de desarrolladores encargado de supervisar el proceso y tomar decisiones estratégicas. Un ejemplo de modelo bazar es el sistema operativo Linux. El código fuente está disponible de forma abierta para que cualquier persona pueda revisarlo, modificarlo y mejorarlo. Este enfoque ha llevado a la popularidad y éxito del Linux como sistema operativo utilizado en diversos dispositivos. Y un ejemplo de modelo catedral es el sistema operativo Windows de Microsoft. El desarrollo de Windows está liderado por un equipo centralizado de ingenieros y desarrolladores en Microsoft. En este caso, el código fuente no está disponible públicamente y el proceso de desarrollo sigue una estructura jerárquica definida. Los usuarios pueden proporcionar opiniones y sugerencias, pero no tienen acceso directo al código ni pueden realizar modificaciones directas.